Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 4 de enero de 2006. Híjole, ya estaba a punto de equivocarme, pero no me equivoqué. Soy Antonio Zapata, amigos cibernautas, y este noticiero de Radiómetro comienza con una nota luctuosa, o cuando menos con una nota triste. Falleció ayer el periodista, el gran periodista Agustín Granados Granados, un hombre que siempre fue de izquierda, trabajó en Televisa, trabajó en radio, fue fundador del PRD, actualmente todavía hasta hace poco se le pudo escuchar colaborando con el noticiero de Pepe Cárdenas en Radio Fórmula y también en sus agudísimas críticas en Milenio. Era un hombre muy crítico y su servidor tuvo la fortuna, la gran fortuna de conocer a este periodista cuando alguna vez fui yo a cubrir el cuarto informe de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Allí nos tocó compartir mesa con don Agustín Granados Granados, y no hombre, qué barbaridad, qué personaje, qué persona, y sobre todo, qué periodista, tan comprometido con su labor, tan comprometido con su desempeño como redactor, como reportero. Esa era su labor y murió en la raya. Así que metroaguascalientes.com, en específico el programa Radiómetro, pues se lamentan de que en un momento que se necesitaba tanto este tipo de personas a México y el periodismo en específico, pierda a un gran hombre, a don Agustín Granados Granados. Descanse en paz. Y por lo pronto, este es el resumen de las noticias. El obispo de Aguascalientes le reclama a Vicente Fox el incumplimiento en cuanto a las reformas religiosas prometidas. Luébano, el torero aguascalentense, renuncia a la Asociación de Matadores y se anuncia para este domingo en La Grande. Jugadores del deporte gotcha denuncian a policías retrógrados y tarugos. No hay que más que decir la verdad. Ahorita le platicamos por qué. Se destinarán para gestión social 6.5 millones de pesos que le sobraron al Congreso del Estado. Los priistas empiezan a mover y tratan de echarse encima el asunto de la amenaza del ayuntamiento de concesionar a particulares el servicio del agua, y dicen que no lo permitirán. Se prepara el Necaxa para su duelo contra el Cruz Azul. Radio y Televisión de Aguascalientes ya tiene nuevo titular. Le diremos quién es y cuál es su trayectoria. Y de paso, también el gobierno del estado amplió su atención a la población vulnerable por las bajas temperaturas que se siguen registrando en Aguascalientes. Le vamos a platicar la agenda de trabajo que tendrá el gobernador del estado. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario, le tendremos la información. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. El obispo de Aguascalientes se tomó efectivamente unas vacaciones luego del desaguisado que armó con sus declaraciones con respecto de las narcolimosnas. Parece ser que sí atendió el consejo de algunas personas con respecto a no andarse metiendo en temas variopintos y meterse a lo que es específica y estrictamente cuestiones de religión. Y hay que reconocer que el obispo comenzó el año, ahora sí que aprovechándose de que ya está la tregua navideña, ya es historia, y habló precisamente sobre política, y habló criticando precisamente al presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Y lo que dijo estuvo fuerte. Dijo que el presidente de la República le quedó mal a la Iglesia Católica y a las iglesias en general al no cumplir con las reformas religiosas que prometió durante su campaña presidencial. Ramón Godínez Flores, quien también funge como presidente de la Comisión Episcopal de Educación, aseguró que el presidente de la República no supo aprovechar su capital político al inicio de su sexenio para promover los 10 puntos que le prometió a las iglesias durante su campaña, con las cuales se lograría una mayor libertad religiosa. Y dijo el obispo que ya ahorita, con los 11 meses que le quedan a su administración, difícilmente el presidente de la República podría hacer algo con respecto a las reformas religiosas que prometió la Iglesia Católica, y que eso forma parte, y bueno, que forma parte de la ley, tanto católica como la de las otras iglesias. De acuerdo con el obispo, en el caso de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, este sí supo aprovechar de su capital político durante los primeros años de su gobierno, lo que permitió que incluso se restablecieran las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano. Dicen por ahí que las comparaciones son odiosas, y en este caso el obispo no pudo encontrarse peor comparación para con el señor presidente Vicente Fox. Oiga, compararlo con Carlos Salinas de Gortari, ups, eso debe doler. La empresa de la Plaza México contrató al aguascalentense José María Luévano, quien en la víspera había renunciado a la Asociación de Matadores, para actuar el domingo próximo en la 11ª corrida de la temporada grande de la Plaza México. Luévano, quien no había sido considerado por el empresario de la Plaza México para el derecho de apartado, pues las pláticas con su apoderado José Manuel Espinosa no habían llegado a un acuerdo, fue firmado la mañana del lunes para alternar con el hidalguense Jorge Gutiérrez y Eulalio López Otoluco. Dijo el propio María José María Luévano que ojalá y se le den las cosas como en el 2003, cuando llegó a una sola tarde y de ahí fue eslabonando triunfos hasta que se logró meter en el cartel del 5 de febrero, que es el que buscan todos los toreros. Los toros que va a torear José María Luévano serán de Montecristo, ganadería propiedad de Germán Mercado Lan, ganadero que crió al bravo y noble Trojano, aquel célebre toro que fue indultado por el Juli el 5 de febrero del año pasado y que hoy mismo serán embarcados en los potreros de Tlaxcaltecas de la Hacienda La Luz para el compromiso de este domingo del torero aguascalentense. Ayer, amigos cibernautas, le platicábamos la intención de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de meter a todos sus más de 1600 trabajadores, en este caso policías, a una suerte de adiestramiento o capacitación o manejo una especie de depuración para precisamente tener en cuenta a los mejores elementos y a los peores elementos, no sancionarlos, sino simple y sencillamente reeducarlos. Pues bien, parece ser que este asunto ya es urgente, amigo cibernauta, porque hoy aparece en el periódico La Jornada una nota muy simpática con respecto a ahora sí que una auténtica estupidez cometida por los policías municipales de Aguascalientes. Y es que resulta que varios practicantes del deporte conocido como gotcha, ese deporte que utiliza pistolitas con bolitas de pintura y que permite a un equipo o a un par de contendientes, pues ahora sí que estarse cazando hasta que pierde el que es pintado por la bolita disparada por esas pistolitas de aire. Estos deportistas de gotcha interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, luego de que el fin de semana pasado fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la corporación cuando tranquilamente jugaban en un predio destinado a esa actividad. Unos 30 policías del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron a un terreno del sur de la ciudad tras haber recibido un reporte ciudadano de que varias personas se encontraban fuertemente armadas. Ah, imagínense ustedes entonces, amigos cibernautas, que llegaron toda esta bola de sonsos a cazar a estas personas que simple y sencillamente se estaban tirando bolitas de pintura. Esto revela, da risa, pero esto revela entonces la microscópica capacidad de discernimiento, en primer lugar, y la poca capacidad de raciocinio de los elementos de seguridad pública, no solamente de los que fueron a detener a los jugadores de gotcha, sino de los propios comandantes o jefes que definitivamente tuvieron que conocer del caso. Evidentemente no podemos nosotros culpar a la ciudadanía, pues a final de cuentas los ciudadanos no están obligados a conocer que existe un deporte que utiliza pistolitas de aire. Los que sí debieran de tener conocimiento sobre ese asunto serían precisamente los elementos de seguridad pública municipal. Y queda claro en esta nota curiosa que lo desconocían por completo. Entonces, la verdad es que da mucha risa imaginarse a unos policías municipales tan tarados y tan idiotas como para no discernir una pistola de aire de una pistola de veras. ¡Ojo, amigo cibernauta! ¿No se le ocurre a usted apuntar su paraguas a un elemento de policía municipal? No va a ser que le responda con un fuego. Y pues, tras haber acordado erogar casi 10 millones de pesos por salarios, aguinaldo y bonos especiales entre los 27 flojonazos diputados aguascalentenses, ahora ellos mismos aprobaron en sesión secreta el pasado viernes destinar a gestión social 6.5 millones de pesos que no fueron ejercidos en 2005, según lo admitió la legisladora petista Gabriela Martín Morones. Esto luego de que ese manoseado asunto con respecto a el dinero que la federación le regresó por concepto de impuestos no ejercidos al Congreso del Estado, que fue generado por retenciones salariales a los trabajadores del propio Congreso del Estado. Los legisladores no sabían ni qué diablos hacer con ese dinero. Se habló de que lo debían destinar a obras de mantenimiento del propio Congreso del Estado, se habló de que lo debían de destinar o repartir entre los propios trabajadores del Congreso del Estado. A final de cuentas, lo que le decidieron los diputados locales fue destinar ese dinero a gestión social, que no es ni más ni menos. La gestión social, a final de cuentas, amigo cibernauta, es saludar con sombrero ajeno, es destinar dinero a fiestecitas de los diputados, a convivios de los diputados, a gestión social de los diputados, a medicinas que los propios diputados entregan a sus se supone que a la gente que les dio el voto. Es a final de cuentas es son impuestos que pagaron trabajadores del Congreso del Estado, incluso algunos que ya no están trabajando en el Congreso del Estado, y que serán destinados precisamente para que los legisladores puedan seguir engordando su supuesta alcancía de votos. Esa es la verdad de todo este asunto. Cualquier otra versión, cualquier otro comentario, cualquier otro pretexto que pudiera poner el propio Congreso del Estado o los propios diputados locales es solamente saliva. A final de cuentas, es saludar con sombrero ajeno. Y pues sí, la tregua navideña se acabó y entonces ahora sí los partidos se empiezan a mover, y tal parece que es el PRI el primero en moverse en ese sentido. Y dio a conocer el Comité Directivo Estatal que los priistas y la mayoría de la población de Jesús María rechazan y repudian el intento ya anunciado del ayuntamiento panista de esa localidad por concesionar a particulares el servicio de suministro de agua potable, lo cual, dicen los priistas, significaría una traición para los ciudadanos que en su momento les dieron el voto y un duro golpe a los intereses de los usuarios. Esto lo denunció el presidente del Comité Municipal del PRI en Jesús María, Martín Chávez del Bosque, quien señaló que la comunidad toda ha empezado a manifestar su total rechazo a tal propósito porque la experiencia de concesionar el servicio de agua potable en la capital del estado ha sido muy amarga para los ciudadanos que pagan elevadas tarifas por un servicio caro e ineficiente. Chávez del Bosque dijo que actualmente la población de Jesús María paga 40 pesos al mes por un consumo mínimo de 30 metros cúbicos. Eso es vida, ¿eh? Lo que significa un costo de un peso con 30 centavos por metros cúbicos, mientras que en el municipio de Aguascalientes el pago por consumo mínimo es de 100 pesos por 10 metros cúbicos, equivalente a 10 pesos por metro cúbico. Lo que obviamente no da a conocer, amigos cibernauta, el PRI, es que ese, el costo en la ciudad es el costo real de extracción de el agua potable. En los otros municipios de Aguascalientes, el agua cuesta así, 40 pesos por 30 metros cúbicos, porque está subsidiada por el propio municipio. Que no es más que exactamente lo mismo. Es el ciudadano, por medio de sus impuestos, el que está pagando el subsidio de la extracción del agua y obviamente paga un precio simbólico por la por el agua que recibe en su casa. Así que mire, no es más que estarse chupando el dedo, es una, siento yo, y esto es una opinión ahora sí que muy particular, que es tratar de tapar el sol con un dedo. Aquí el problema radica en que la ciudadanía no siempre se da cuenta de que ella misma está subsidiando el servicio del agua, que ella misma es la que está pagando el servicio del agua, que a final de cuentas le cuesta lo mismo el servicio del agua. Pero evidentemente eso es algo que los partidos políticos, en específico los que son de oposición, no van a dar nunca a dar a conocer a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque precisamente su disque capital político o el capital electoral para ese problema se desvanecería. Y entonces todos los partidos, y en específico ahorita el PRI, está jugando precisamente a que la gente no se dé cuenta de esa situación. Ahora sí que valga la redundancia y hasta la sátira, es pan con lo mismo. Los Rayos del Necaxa, los Hidrorrayos, realizaron su segunda práctica en la ciudad de Texas, de cara al torneo Interliga que iniciará hoy, cuando los de Aguascalientes enfrenten a la máquina del Cruz Azul allá en Houston. Los pupilos de Enrique López Zarza, quienes entrenaron la víspera en la cancha alterna a del Estadio Reliant de la ciudad de Houston, se prepararon para su primer cotejo ante los capitalinos en busca de un boleto para la Copa Libertadores 2006. Los Hidrorrayos realizaron su práctica matutina puerta cerrada en el Estadio Robertson, dentro de las instalaciones de la Universidad de Houston, con el objetivo de regresar a México con su primer triunfo rumbo al máximo torneo de clubes del continente. Así que bueno, a ver si ahora sí que los Rayos del Necaxa le dan a la afición local pues algo en que entretenerse. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat designó ayer a Eduardo González Jiménez como director general de Radio y Televisión de Aguascalientes, el empobrecido organismo público descentralizado conformado por el Canal 6 y Radio 1320 y la nueva estación de FM, Aguascalientes FM, que está en el 92.7. Yo no le digo esa cosa del canal de Aguascalientes TV, no. Es el Canal 6, esa es la frecuencia en la que está, y entonces ya otras acepciones o títulos no son más que etiquetas. Pero en fin, el mandatario dio posesión ayer a González Jiménez en el cargo de director del Canal 6, en sustitución de Jorge Saavedra Mier, quien se terminará por integrar al área de difusión institucional luego de los pobrísimos y fregadísimos números en cuanto a rating tiene el pobre y empobrecido Canal 6. ¿Y por qué lo digo esto, amigo cibernauta? Porque el Canal 6, desde que entró Otto Granados Roldán a la gubernatura, vio caer, pero en picada gravísima, su preferencia para los televidentes de Aguascalientes. Al grado, amigo cibernauta, que de acuerdo a reportes de Ibope, que tiene metroaguascalientes.com en su poder, hubo ocasiones en las que el rating no llegaba ni siquiera al 0.3, lo cual equivalía a que hubo ocasiones en las que solamente menos de 100 personas sintonizaban al canal 6. Entonces, es una movida muy simpática, muy interesante la que hace el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, porque, si usted mal no recuerda, Eduardo González Jiménez se desempeñaba, cuando menos hasta anteayer, como director de Cable Canal. Y Cable Canal, a pesar de su limitada audiencia, por ser precisamente ahora sí que señal restringida a las personas que tienen cable, tuvo grandes aciertos con respecto a su programación, con respecto a la calidad de sus programas, algunos más y algunos otros menos. Hay unos programas que de plano no sirven para nada también en Cable Canal, pero también, pues, sobre todo en el aspecto del noticiero. El noticiero del Cable Canal tuvo un auge muy bueno, que se ha mantenido hasta el momento por su independencia y por la calidad de su información. Ahora que Eduardo González Jiménez entra como director de radio, general de radio y televisión de Aguascalientes, el Canal 6, obviamente va a tener una gran limitante, que es precisamente este es el medio del gobierno del estado. Y todo el mundo sabemos que al gobierno del estado, o en específico al gobernador del estado, un poco o nada le gusta la crítica a su gobierno. Y evidentemente ese será un capital de Eduardo González que no podrá utilizar mientras esté como director del Canal 6. Pero por lo pronto desde aquí le echamos porras y ojalá que logre elevar, aunque sea un poquito, la pobrísima audiencia que tiene el Canal 6. Y ya lo hemos estado mencionando recientemente, amigo cibernauta, y más vale que lo volvamos a mencionar. El frío en Aguascalientes se está poniendo muy, muy duro. No hay que negarlo, no hay que distraernos, no hay que confiarnos, amigos cibernautas. Ahí está la prueba. Yo no me he podido curar, ¿por qué? Porque me confío, porque ahí ando para arriba y para abajo y para un lado y para el otro, y se me olvida el suéter y otras cosas. Y el caso es que el gobierno del estado entregó apoyos en cobertores, láminas y ropa a familias de zonas vulnerables en el estado. Como no le va a entregar ni terrenos ni casas regaladas, pues entonces cuando menos cobijitas sí les entregó. Y además dio a conocer el gobierno del estado que durante todo el mes se continuará con el programa intensivo de protección civil, porque habrá ondas gélidas y se va a poner todavía peor a mediados de enero, y durante todo lo que resta de la temporada de invierno. Por lo pronto, el gobierno del estado cuenta con 111 albergues que están listos en el caso de que se presenten descensos drásticos en las temperaturas. Y por otro lado, la Coordinación de Protección Civil informó que ya tiene listo el operativo y los puestos de socorro para brindar protección a los peregrinos que se dirigen en este momento a San Juan de los Lagos. Le comento que a mí me han invitado ya varias veces a por así que aventarme una caminata de esas. Y la verdad, por lo pronto, ahorita yo le estoy sacando, amigo cibernauta, digamos, ya 36 años, ya no son cualquier renchila mena gorda. Y además soy flojo, la verdad, eso no hay que hacernos los oxisos en ese sentido. Pero mire, lo que sí es impresionante es el flujo de personas que pasan que van hacia San Juan de los Lagos. Y eso aunado a que esta es una temporada muy fría y que sobre todo en despoblado, el frío se pone todavía mucho peor. Pues entonces, mire, apenas es importante e interesante y loable que Protección Civil del Estado se ponga listo para brindar proponer los puestos de socorro y brindar auxilio a los peregrinos que se dirigen a San Juan de los Lagos. Así que por lo pronto, cúbrase, cobíjese, póngase suéter, no se distraiga, sobre todo, cobije a los chiquitos. Dígalo a los adultos mayores que se cobijen, porque se va a poner todavía peor. Fíjese que el día de hoy el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, va a estar en un convivio por el Día de Reyes y repartición de rosca. Ahí se va a plantar con una rosca de 500 metros. Yo no sé por qué le ha dado al gobierno estatal por hacer cosas magnas con los panes. No sé si sea alguna especie de convenio con los taoneros locales, pero bueno, el caso es que va a haber ahí una rosca de reyes de 500 metros y me imagino yo que también estará por ahí el atole. Oiga, porque pues no, espero yo que sí, efectivamente vaya a ser el atolito. Esto será a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Y todo esto sucederá allí en la Plaza de la Patria. Así que si tiene ganas de gorrear un ratito el atolito y la rosquita de reyes, pues láncese, nomás que aguas con el mono, no se lo voy a tragar. Y por lo pronto es todo, amigos cibernautas, pero antes le comento que el promedio del clima para el día de hoy estará como máximo en 28 grados centígrados y como mínimo en 9 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste-suroeste a 7 kilómetros por hora y por la noche el viento soplará desde el este-noreste igual a 7 kilómetros por hora. Así que volvemos a tener ese extraño clima extremoso de mucho calor durante el día y bastante frío durante la noche. Por eso insisto, amigo cibernauta, cúbrase, traigas el suéter junto con usted y sobre todo no se exponga a cambios bruscos de temperatura, si no le va a pasar lo mismo que a mí. Y ahora sí, esto es todo, amigo cibernautas. Pórtese mal, por favor, sobre todo aquellos que todavía estén disfrutando de esas vacaciones de diciembre, bueno, más bien de fin de año. Aprovechenlas, porque mire, ay, Dios mío, mire usted cómo extraño yo ponerme mis pantuflitas de osito y andar, deambular por la casa tranquilamente, sin hacer nada. Híjole, madre, no creo que vaya yo a llegar a las vacaciones de abril, así, con este ánimo. No se crea, ¿cómo cree usted? Que tenga usted un excelente miércoles, trabaje muy duro y el fin de semana, pórtese mal.